Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías y os la hemos dado de esta forma tan trepidante, por partida doble, por nuestra sintonía, firmada por los ja desaparecidos Ala Maailman Basarat, finlandeses, y por otros finlandeses que nos presentan su trabajo, publicado en enero de este año 2022. Se llaman Ritva Nero. Como veis, combinan los sonidos acústicos de las melodías populares y tradicionales con una base de metal, concretamente plasmada en el sonido del bajo eléctrico de 5 cuerdas y la batería, combinándose con el níquel arpa, las gaitas finlandesas y el saxo soprano. Su disco se llama Immortal Tradition, Tradición Inmortal. Y se abría con esta pieza Trepatska Thrasher, que es la que ha abierto también la presente edición de Mundofonías. ¿Y qué es Mundofonías? Como si no lo supierais ya, Mundofonías es vuestro programa favorito. Pero además de eso, Mundofonías es una emisión dedicada a explorar los sonidos de inspiración popular, las músicas de todo el mundo, que os traemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y ¡oh! empieza a sonar una musiquilla que me suena a mí de algo. ¡Ah! Ya sé, esta es la música de nuestras Mundofonews, que suele sonar cuando hablamos de próximos eventos de música en directo. Próximos o que están ya teniendo lugar, incluso como por ejemplo el Inverfest, un festival que tiene lugar en invierno, como su nombre indica, en la ciudad de Madrid, empezando este año desde el 16 de enero en adelante, con algunas propuestas como por ejemplo los flamencos Carmen Linares o Israel Fernández, o propuestas folk de Galicia, hay dos, Carlos Núñez y los que escuchamos ahora, Luarna Lubre. Oíamos esta pieza, No Cebreiro, dentro del disco Vieiras y Vieiros, que estará presentando en el Inverfest el grupo gallego Lugar na Lubre el 25 de enero aquí en la ciudad de Madrid, donde estamos Juan Antonio y yo. Este disco de Lugar na Lubre, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, está basado, como su nombre sugiere, en la ruta del Camino de Santiago. Las Vieiras, pues ya sabéis, es una palabra gallega que ha pasado al castellano también, son esas conchas que simbolizan a los peregrinos, y los Vieiros en gallego pues son los caminos. Y según lo comentaba Araceli, el título de esta pieza, No Cebreiro, a mí particularmente me recordaba unas vivencias, que es precisamente la de haber realizado a pie el Camino de Santiago y precisamente la etapa en la que se entra en Galicia por Pedrafita do Cebreiro, pues es una de las más duras porque hay que subir bastante. Y bueno, pues uno tiene un bonito recuerdo de haber recorrido toda Galicia a pie, en este caso, bueno, también parte de León, desde León capital hasta Santiago, del compañerismo con la gente que por diversos motivos realizó ese camino, algunos por motivos religiosos, otros no tanto, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a continuar con más historias y vivencias como la que se narra en la siguiente canción. Vivencias y también música en directo, porque como veis no ha dejado de sonar esa musiquilla que nos sigue señalando que seguimos en el terreno de las Mundofonews. Nos vais a perdonar que seamos un poco madrid-céntricos en este programa, porque vamos a hablar de otro evento, una presentación de un disco que también tiene lugar en Madrid. Como sabéis, muchas veces hablamos de cosas que ocurren por todo el mundo, así que por una vez nos perdonáis, espero. El grupo, eso sí, no es de Madrid, pero tampoco de muy lejos. Vienen de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo, y tienen su centro de operaciones en el Carpio del Tajo, aunque también hay gente de diversas localidades de la Comunidad de Madrid. Se llaman Vihuela, los conocéis bien los oyentes de Mundofonías, y están publicando ahora, precisamente también en enero del 2022, su nuevo disco, A la Manera Artesana. Es su noveno trabajo, incluye piezas basadas en los cantes, los bailes, los toques tradicionales, sobre todo de su tierra, y también algunas curiosas piezas que nos trasladan, como decía, vivencias bastante contemporáneas, como la historia que se narra en este Cantar de Andrés José, un a modo de romance que narra las peripecias, bueno, pues ya lo veréis, de un joven que tiene que emigrar de su país, de Colombia en este caso, a Valencia, a trabajar de rider. Bueno, le pasan una serie de cosas que las iréis escuchando en el canto de Juan Antonio Torres, cantante de Vihuela, acompañado de su Rabel. Y esta canción, aparte de la historia que narra, también tiene su historia curiosa de cómo fue gestada y pergeñada, porque el año pasado se celebró un evento online llamado Conciertajo, promovido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ofrecido por este grupo Vihuela, y que, en el que, por cierto, en ese evento que se puede ver en YouTube, la maestra de ceremonias es mi compañera que tengo aquí al lado, Araceli Chigane. Y entonces se pedía que la gente también aportara letras que tuvieran que ver con las historias del trabajo, y llegó una muy especial compuesta por Antoni Guzmán Madrigal desde Valencia, que el grupo decidió musicar y adoptar. Así que vamos a escuchar este emocionante Cantar de Andrés José, de la mano del grupo Vihuela. Y bueno, casi se me olvida, porque estamos hablando de música en directo. Vihuela van a estar presentando su disco en Madrid, en la sala Galileo Galilei, el 1 de febrero, y posteriormente en Toledo, en el Teatro de Rojas, el 25 de marzo. Escuchamos a Vihuela con el Cantar de Andrés José, el disco A la Manera Artesana. Solo tiene Andrés José 21 primaveras. Hace 2 años llegó desde Colombia a Valencia. Se vino con su familia, huyendo de la miseria, para ganarse aquí el pan, porque en su tierra escasea. Y están compartiendo un piso en la calle La Trainera. El padre ha encontrado un curro en una gasolinera. La madre va trampeando, limpia casas y escaleras. También tiene 2 hermanas que son mucho más pequeñas. Una que va al instituto y otra que está en la escuela. Pero quiere Andrés José ganar plata como sea, para poder ayudar a salir de la pobreza. y trabaja sin contrato en lo que se le presenta. Ayer descargó un camión, hoy repara una azotea, mañana pintará un piso, pasado no habrá faena. Y ante esta necesidad, algún patrón se aprovecha, le ofrece menor salario y no cobrar horas extras. En el parque mientras fuma, se le ha ocurrido una idea. Voy a ser repartidor, me compro una bicicleta. Me gusta pedalear y tengo muy buenas piernas. Se echa la mano al bolsillo y en el móvil busca empresas. Rider padre, rider madre, con la mochilica a cuestas. Con la mochila amarilla, hijo mío, ¿y cuánto pesa? Madre que me hacen contrato y autónomo lo que sea. Y le echa muchas horas, y muchas horas le echa. Y el salario no le luce, porque quien gana es la empresa. Ayer repartió condones, hoy empanadas y arepas. Mañana kebabs y pizzas, pasado whisky y compresas. Su hermanica que le quiere, le dice ya estar de vuelta. Y que pronto has acabado, me han robado la bicicleta, me han robado la bicicleta. Solo tiene Andrés José 25 primaveras, hace 3 años llegó desde Colombia, Valencia, desde Colombia, Valencia, desde Colombia, Valencia. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Continúas en Mundofonías y después de Vihuela, con esa pieza del nuevo disco que sale el 28 de enero a la manera artesana, hemos continuado por España con la música de Luis Jiménez Amorós en su 14º disco, una trayectoria larga en la que se encuentran, por ejemplo, la participación como guitarrista de Marian Hassan, esa cantante muy añorada, saharaui y desde luego inolvidable. Bueno, pues Luis Jiménez Amorós presenta un nuevo disco llamado Cancionero Popular Experimental Villenense, con un subtítulo que está en inglés, The Unknown Spanish Levant Volume 1, es decir, El Levante Español Desconocido Volumen 1. En fin, imaginemos que habrá futuros volúmenes. Pero la pieza que hemos oído ahora de este volumen 1 era El Romance de Don Pedro. De hecho, es el primer disco de una trilogía que está preparando este artista, Luis Jiménez Amorós, precisamente dedicada a esa música que se mantiene única en el Levante español. Se notaba desde luego el influjo saharaui en la guitarra de Luis Jiménez Amorós. Y a continuación seguimos en Mundofonías con esta auténtica fiesta gitana que nos traen desde Hungría Romengo y Lakatos Mónica. ¡Llamo, ya! ¡Llamo a Escuchábamos a Romengo y Lakatos Mónica, o Mónica Lakatos, que tanto monta tanto. Ya sabéis que en Hungría, habitualmente a los nombres se les da la vuelta y se pone primero el apellido, así que en el disco veréis Lakatos Mónica, y muchas veces a esta artista la veréis también presentada como Mónica Lakatos. Su disco Folk Utka, la calle del folk, se podría traducir, hace referencia a la vida de este proyecto también musical de Romengo desde el año 2004 hasta la actualidad, el 2022, con piezas como la que acaba de sonar, Chorabla. Como digo, son Romengo y Mónica Lakatos desde Hungría, representando la tradición gitana de aquellos territorios. Pues seguimos por allí cerca. Vamos hasta Bosnia-Herzegovina para escuchar el último disco de Divan Hana, que por suerte pudieron llegar a grabar en Eslovenia en febrero de 2020, pues justo un poco antes de que empezase esta locura de la pandemia en la que estamos. Y el disco sale el próximo día 28 de enero. Y en este disco llamado Savrazlama... ¿Cuántas consonantes iban ahí juntas? V-R-Z-L. 4. Pues encontramos composiciones propias del grupo. En esta ocasión ya no están tocando piezas populares, como era hasta ahora, sino composiciones contemporáneas, la mayoría de ellos mismos, de los componentes del grupo. La verdad es que pronunciar estas palabras, como el nombre de la cantante, que está realmente espectacular en el disco, es un gran reto para los castellanohablantes, porque ella se llama Sheila Girgic. ¿Cuántas consonantes van juntas ahí? Bueno, aquí son solo tres. Ah, vale. G-R-G. Bueno, nos perdonarán los amigos de Europa Oriental y os dejamos con esta pieza... Chilim del grupo Divan Hana. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. La pieza que acabamos de escuchar pertenece a un disco titulado Canciones Populares Islandesas Volumen 2. Y ya me imagino que estaréis todos los oyentes diciendo, ¿pero qué dice? Eso no es islandés. No suena para nada a islandés. No, no. ¿Ves? O sea, uno busca incluso apoyos aquí y hasta mi propia compañera se indigna. Pues quiero deciros que estáis equivocados, porque sí es islandés. Vamos a ver, el artista es Ásgeir Ásgeirsson. Eso ya suena un poco más a islandés. Y a pesar de titular con ese nombre a su serie de discos, de momento una trilogía, navega entre diversas influencias sonoras que nos pueden llevar a la Europa Oriental, a los Balcanes, a Medio Oriente, a Persia, etcétera, etcétera. Concretamente, este segundo disco de esta tríada de álbumes lleva por nombre Traveling Through Cultures, viajando a través de las culturas. Y la pieza en concreto llevaba el título de Nowruz, que es el nombre del Año Nuevo, bueno, esa palabra con alguna variante en las distintas lenguas, dentro de las culturas de raíz irania, que no solamente son iraníes, sino pues todo ese grupo de lenguas, que pueden ser el persa, efectivamente, también el kurdo, el tayiko, etcétera, etcétera. Este intérprete islandés, Ásgeir Ásgeirsson, además de guitarrista, originariamente procedente del mundo del jazz y del rock, también echa mano de otros instrumentos de cuerda, diversos tipos de laúdes, bouzoukis, etcétera, etcétera, en estas grabaciones. Y concretamente este volumen segundo fue grabado en Bulgaria, en Plovdiv, siendo publicado originariamente en el año 2018. Volvemos a tierra firme, tierra de la vieja Europa, para llegar hasta Bélgica, para escuchar a un trío de percusionistas que se hacen llamar Hands in Motion, manos en movimiento. Su primer disco que firman juntos es Down, y ellos son Simon Lelu, al que conocemos por proyectos como Refugees for Refugees, que ahora se llama Refa, Robe Kickens, que acompaña al guitarrista Mirdin habitualmente, y Falk Srauen, del grupo Echoes of the Sioux, por poner unos ejemplos de los proyectos donde podemos haberlos encontrado anteriormente. Pues en este proyecto encontramos un montón de percusiones, que es lo suyo: darbuka, gongs, berimbaus, kalimbas, pandeiro brasileño, rig, dojola, bendirs, udu, bueno, pues un montón de instrumentos, y algunos de ellos van a sonar en esta pieza, Masmoody. Oímos al trío de percusionistas llegados desde Bélgica, Hands in Motion, aunque obtienen inspiración por la música de Senegal, Europa Oriental, Brasil o India. Con todas estas influencias, ellos crean esta música como un nuevo espacio de expresión. Pues vamos a irnos despidiendo en esta edición de Mundofonías hasta dentro de muy poco con la música de Molo Sayat, compuesto por el cantante libanés Paul Saif con varios instrumentistas de diferentes lugares de Europa. Su repertorio se centra en la cuenca del Mediterráneo principalmente y este disco tiene un nombre que realmente es muy raro. Es algo así como Hadaek, pero la H tiene dos rayas, así que bueno, es una pronunciación orientativa. Y la canción que hemos elegido, si eres aficionado a la música sefardí, posiblemente te suene, porque es una canción que se canta con la letra de las suegras de Agora, pero que ellos cantan en romaní, el idioma de los gitanos, y le han puesto por nombre Kayas Seca. Sí, veréis que hay una melodía muy característica que se corresponde con esa canción sefardí, Las Esuegras de Agora. Y luego la canción tiene otras partes, eso muestra también la mezcolanza de melodías, etcétera, etcétera, que se ha ido dando con las músicas populares a lo largo de la historia de la humanidad. Así que nos vamos a despedir. Aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Ahí podéis escuchar todos los programas anteriores, recuperar los que os habéis perdido, rememorar aquellos con los que más habéis disfrutado, aparte de tener toda la información acerca de los nombres de los artistas, como veis a veces complicados con letras extrañas o con consonantes que se juntan ahí a montones, los títulos de las canciones, de los álbumes, etcétera, etcétera. También en la web mundofonías.com podéis suscribiros a nuestro boletín mensual y a los podcasts para que estéis siempre al día de la actualidad mundófona. Por supuesto, también os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No solo que nos sigáis, sino que comuniquéis con nosotros y que le deis compulsivamente al botoncito de me gusta. También os recordamos nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos despedimos ya, pues, con la música de Molo Sayat. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Caixa seca, puro, iludida, bastante.